Hola, buenas noches. Bienvenidos a la asamblea de ANSSI del miércoles 3 de junio de 2015. Son las 10:11 y empezamos con el primer punto, el primer apartado de la asamblea, que es legal. El primer punto sería lo del estado de los estatutos. ¿Alguien algo que comentar o alguna novedad? Aunque creo que está bastante claro, ¿no, Rafa? Vale, Rafa, da turno. Sí, hola, buenas noches entre todos, chicos y chicas. Esta mañana se acercó a mi mujer al tema del registro de los estatutos, ya que a mí me ha sido imposible y me va a ser imposible acercarme en toda esta semana. Y os comento un poco lo que le han dicho. Bueno, y luego yo estaba hablando yo con la señorita que amablemente la ha atendido. Y según esta chica, nos hace falta una fotocopia del documento nacional de identidad. Yo le he dicho de que he revisado la documentación de los estatutos y no pone absolutamente nada de que haga falta ese requisito. Bueno, ya me ha dicho que sí, que ya cree que sí. Luego también nos hace falta el tema de las tasas de todos los que forman la junta directiva, sí, Ander. Luego está revisando el tema de las tasas. Nos hace falta también la tasa modelo 790. Es la que ya está buscando según la referencia que le han dado a mi mujer. Y creo que hay que pagar, es la inscripción del acuerdo de constitución, que es unos 38 euros. Bien. Otra cosa. También me ha dicho que en Navarra se registra asociaciones a nivel de provincia, no a nivel estatal. Es decir, que ella lo que hace es, si queremos, le llevamos toda la documentación y ella lo manda a Madrid. ¿De acuerdo? O sea, ella recoge toda la documentación y la manda a Madrid. Entonces, eso tardaría entre 3 y 4 semanas, suponiendo que no haya ningún problema, ni falta ningún papel, ni nada de nada. Entonces, yo os quería comentar. Si queréis, porque por lo visto la puede registrar cualquier persona, la asociación. ¿De acuerdo? Si lleva autorización de un miembro de la Junta, lo puede registrar cualquier persona. Llevando el carnet de identidad, no hay ningún problema. Entonces, claro, yo pensaba que la tenía que registrar yo a la fuerza. Entonces, yo os pregunto: ¿queréis que la registre yo aquí y se mande a Madrid? ¿O mando yo a Madrid todo lo que tengo para que gente de Madrid lo pueda hacer, por ejemplo, en un día? Sí, claro, Carlos. A mí me ha dicho que tarda entre 3 y 4 semanas en realizar ellos o sea, la solicitud, el traslado del papeleo y demás, y luego de vuelta, y suponiendo que esté todo bien. Entonces, lo que queráis. Yo, si queréis, se la puedo mandar a alguien de Madrid y que esa persona la registre, que no hay absolutamente ningún problema, ¿eh? No tiene por qué registrar el presidente, según ha dicho la chica esta. Bueno, eso es todo. Simplemente estoy a la espera de que me digas lo que sea para hacerlo de esta manera. Gracias. Una preguntilla, Rafa, ¿dónde ha ido? Porque es que lo que entiendo es que ha ido como a algún sitio de registro de asociaciones a nivel autonómico y a lo mejor por eso me han dicho eso. Es decir, lo que hay que ir es a un registro único, podemos decir, estatal, que es una subdelegación del gobierno. Sí, yo he ido o sea, donde miré en internet, que es el registro de asociaciones, y ella me ha remitido, bueno, aparte de la documentación del Ministerio de Interior, el registro de asociaciones de ámbito estatal. Yo he ido al registro de asociaciones aquí en Navarra, donde se realizan, y ella me ha remitido o sea, me ha dicho que a través del registro de oro en Navarra se puede enviar, pero no se registra. Es decir, en Navarra o en cualquier autonomía se registran a nivel autonómico, pero todas las asociaciones que sean de ámbito estatal se tienen que realizar en Madrid, en el Ministerio del Interior. Eso es lo que me ha dicho la chica, ¿eh? A ver, Rafa, te explico. Lo que has ido es el registro de asociaciones de la comunidad autónoma. Entonces, claro, la chica que ha entendido es que tú querías ponerla, diríamos, a nivel de comunidad autónoma, con lo cual, claro, ahí hay un pequeño problema. Ella lo que ha dicho es que ella lo puede escalar a nivel estatal. Pero el tema es que no hay que ir a Madrid para mandar un papel al ministerio. Hay que ir, por ejemplo, a una subdelegación de gobierno, a cualquier sitio que sea registro. La clave es que abajo pone ministerio, tal, tal, tal, tal. Es donde tiene que ir al final. Es decir, una cosa es el registro de cada comunidad, cada comunidad tiene el registro autonómico, y luego otra cosa es el registro de asociaciones a nivel nacional. Con lo cual, nosotros lo podríamos mandar incluso por correo. Se manda por correo, se lleva la carta abierta a correos, se pone la fecha y se dice esto va al ministerio, tal calle, tal, tal, tal, tal. Te podríamos dar, si quieres, la dirección, que a lo mejor sí que te la piden del ministerio. Sí, Ander, o sea, me estás diciendo que aquí en Navarra se podría hacer sin mandarlo a Madrid. Sí, yendo a la subdelegación de gobierno, que es registro del Estado, porque la subdelegación de gobierno no es de la comunidad autónoma. Y simplemente ir a... Lo que pasa es que sí que nos falta efectivamente el papel del pago, eso sí que nos falta. Y el DNI no, el DNI te lo piden porque a nivel de la comunidad ellos pues piden el DNI porque les da la gana, porque es ilegal, pero bueno, les da la gana y lo piden. Pero para, diríamos, para ir a la subdelegación, tú lo mandas al registro y ellos cogen y lo mandan. Y ya si nos falta algo, ya nos informará el ministerio de las deficiencias que hagan falta. En cualquier caso, si no, mándanoslo a alguno y lo entregamos nosotros, como prefieras, a lo mejor te es más cómodo. No, yo si queréis me acerco un día, no sé si ya por esa semana, sino pero la semana que viene, o sea, la subdelegación del gobierno. No hace falta ir a ningún otro sitio, ¿no? Pues ahí, punto. Sí, es capital de comunidad autónoma, es delegación de gobierno solamente, pero vamos, es lo mismo. Es el gobierno, es el Estado. Y ahí tiene un registro, normalmente la entrada tiene un registro, la muy buena. Esto es un papel para el ministerio, se lo das y ya está. Y te lo sellan, claro, lógicamente. Y nos haría falta, eso sí, el tema del pago. Sí, bueno, el tema del pago me ha dicho que se puede descargar el papel, que ya lo tengo, rellenarlo, ir a un banco y entonces con el puño del banco sí que puedes ir pues a donde dices tú, por ejemplo, y entregar todos los papeles. Yo sí que os paso el que me he descargado. Pues ya veo que vosotros estáis más enterados que yo de este tema. Mirad, a mí me han dicho que Pero... mira, a ver, me han dicho que me falta este papel, que lo pongo aquí en el Mumble. Y luego el tema de las tasas, que es esta. Yo creo que será esta. Yo no he encontrado otra. Ese es el otro papel. El tema de las tasas, que con el que tienes que ir a un banco, lo haces, lo pagas y te lo cuñan como que está pagado y entonces ya puedes ir a entregar. Si quieres echar un vistazo a lo que se mandado, Arel, que ya veo que está muy enterado del tema, y me dices si puede ser eso para no meter la gamba. Yo pensaba que iba a estar Sergio, pero bueno, ya veo que tú también dominas del tema. En el primer documento que os he puesto en el enlace, sí que pone acta fundacional, que solo tenemos, estatutos y justificante del abono de las tasas. Esas tres que están en negrita es lo que hace falta y lo que tenemos. ¿Vale? A ver, eso es. Además, te lo pone bastante claro. Ese papel es que, claro, lo que faltaba era, diríamos, la portada, el oficio, diríamos, la solicitud en sí, que era Sí, ¿qué lo que es te iba a esto? preguntar. ¿No? ¿Qué es esto en ¿Qué es esto, concreto? no? Entonces, si te fijas, te pone acta fundacional, estatuto, justificante del abono de la tasa. Esas tres cosas son las que te hacen falta. Y abajo, autorización de consulta de datos identificativos, autoriza la consulta de los datos, con lo cual no tendrás que aportar nada, ni DNI, ni nada. Si no, si te Vale. piden la fotocopia del DNI. Vale, y Con lo cual, el tema este que pone datos de la entidad, Ander, Ander, perdona, Ander, este que pone el punto 2, datos de la entidad. ¿Qué tengo que poner? Asociación Nacional para la Seguridad, el nombre que le hemos dado en los Ah, vale. estatutos. Vale, y luego el domicilio y Domicilio, el tal y cual, domicilio que ¿no? aparece en los estatutos, dirección de correo electrónico, lo mismo, y todo lo que aparece en los estatutos, perdón. Vale, y luego el tema del documento de las tasas, que yo he visto que solamente hay este, que es el tasa de inscripción y publicación de asociaciones, el modelo 790. No sé si te sonará. Aquí pone hecho Dime. imponible, nombre y CIF de la asociación, que CIF no tenemos, ¿no? No, claro, en este caso casi que probablemente lo tendrás que hacer. Cediremos el nombre sí, pero el CIF por ahora no. No sé si incluso, porque este papel lo puedes pedir en Hacienda, pregúntales incluso si ya podemos pedir el CIF, pero vamos, no creo, porque nos tendrán que aprobar primero. En cualquier caso, puede ser que te den ya el otro modelo, el de pedir el CIF. Por eso te digo, porque es que como pone aquí tema de nombre y CIF de la asociación, el nombre sí lo podemos poner, pero el CIF. Como que no hay problema, vamos. Ellos lo que quieren es que tú pagues, o sea que Siempre te digo, espérate luego lo que lo que revise. y luego lo que pone autoliquidación principal, bueno, esto igual lo rellena el banco, ¿o qué? Por expediente de inscripción de federaciones, confederaciones y uniones. Por expediente de inscripción de asociaciones, que sería la B, ¿no? Ese es. ¿Te has dicho la tasa? La tasa creo que nos la comentó Sergio, si no, por Sí, a mí mirarla. me dijo Sergio 12 euros, pero son 38 con algo. Joder. Sí, son 38 con algo. Tienes aquí, ya voy a pasar el enlace para que veáis dónde pone el tema del dinero, ahí. Y ahí ves que pone inscripción de modificación de estatutos, inscripción del acuerdo de constitución, que me imagino que será esta, 37,38 euros. Me temo que sí. El tema del CIF es, fíjate, porque el punto C es por modificación de estatutos. Entonces ahí sí que tienes CIF. Pero en este caso, pues no pones nada porque no tenemos CIF todavía, como no lo hemos constituido. Vale. Y ya está, poner esto y fuera. Son Vale, tres pues entonces. copias, una te la quedas tú, otra se la queda al banco y otra Sí, para la entregar a mandas, ellos, ¿no? es otra para la administración. Vale, pues esto ya lo relleno y entonces iré a la delegación del gobierno y lo haré allí mismo, ¿no? Y está. Eso es. Vale. No es que esta chica me puede haber dicho eso, tío. Claro que la chica trabaja para la Junta de Comunidades o la comunidad foral, supongo, no, lo que sea, como se llame. Y entonces ella sabe lo que, pues lo que sabe de su trabajo. No sabe nada Sí. del ministerio. Vale. Entonces, como me ha dicho que ya la puede tramitar, pero que tardará de 3 a 4 semanas. Si todo está bien, digo, joder. Vale. Bueno, pues ya está. Pues eso es lo que hay en cuanto al tema de estatutos. Yo digo que intentaré ir esta semana y si no la que viene, seguro que un día a ver si me puedo coger fiesta y lo llevo. Pues ya está, Vale, chicos. pues. Eso es lo que hay. Vale, por lo menos el tema del papeleo queda claro entonces. ¿Algo más que comentar a este punto? Seguimos. Siguiente punto, abrir la entrada de socios y simpatizantes. Campaña de captación de socios. ¿Cómo vamos a presentarnos a la asamblea? Propuesta, vigilar que no haya takeovers y mantener abierta la entrada. No sé quién ha colocado este punto, alguien o quién comenta este tema. Perdón, que no me había dado al botón. Bueno, pues estuvimos el otro día haciendo el lunes haciendo una asamblea extraordinaria, hablando de estos temas, y la gente que estuvimos trabajando en esto, pues acordamos con preguntarle a la asamblea cómo vamos a actuar en general. Pero por un lado, pues nos gustaría ser una asociación muy abierta, tener el máximo de colaboraciones posibles y tener el máximo de apoyos posibles. Toda la gente que sume debe ser bienvenida. Y por otro lado, pues estuvimos hablando de evitar takeovers o de evitar problemas desagradables. Entonces, bueno, lo que se nos ocurrió un poco es hacer estas preguntas a la asamblea, cómo vamos a presentarnos. Y puesto que la herramienta esta de protegernos de takeovers, de tener que ir presentando a los socios y tardar muchísimo en aprobarlo, es un poco una herramienta que podemos utilizar si es necesario, ¿no? Pero bueno, mantener la herramienta bajada y ir aceptando gente, ir aceptando todo tipo de apoyos, todo tipo de sumas, y si hay algún día hay algún problema, pues levantar la herramienta de protección. ¿Qué os parece? ¿Algo que comentar? Sí. Dale. Decieron, dale. Claro, lo que tenemos que hacer es, pues, el tema de los socios, un poco como se pensaba antes de que hubo ese debate, vamos a decir, un poco paranoico del tema del takeover. O sea, ahora que están los estatutos y, o van a estar y la cuenta, pues nada. Sí que se podía hacer el tema de las invitaciones, no hay ningún problema, ¿sabes? Por ejemplo, se puede generar que te traiga a la asociación a alguien que conoces. O con un par de códigos de invitación, ¿sabes? Como en RiseUp, generar un código. Entonces yo, por ejemplo, como miembro de la asociación, puedo generar cuatro, cinco códigos y dárselos a Peña. Y luego hay un compendio ahí de todos y no hace falta pasar por la asamblea, ya se sabe. O sea, mecanismos hay diferentes. El tema está en que abrir ahora a la gente a que se asocie, pues está bien, pero bueno, todavía es que ni siquiera legalmente existe, así que de momento son como gente que le interesa o que está cercana. Yo quería comentarte, Carl, esto se supone que estamos hablando de ya o cuando tengamos el papeleo hecho. Cuando decidamos. Cuando quiera la asamblea, cuando nosotros queramos, como queramos. Bueno, porque se le puede decir a la gente igual que se le puede decir, espera justo en la puerta, que todavía no tenemos construido el edificio, también le pueden decir, oye, pasa y te cobijas aquí con nosotros que mientras construimos el edificio y estás y eres un igual, hacerles igual directamente, hacerles iguales nuestros o esperar. ¿Qué piensa la Asamblea sobre esto? Me gustaría, si queréis, podemos hacer una rueda en general. Hacemos una rueda a ver qué piensa cada uno. Bennett. Siguiente, si se refiere, ya lo ha dicho, Harel. A ver si no te parece que tiene problemas de sonido. Intentamos arreglarlo en un momento. Dale, Rafa. Bueno, yo a raíz de lo que estáis hablando, yo creo que si la gente se quiere, bueno, no asociar, porque todavía no somos una asociación constituida, yo creo que ya falta poco ya, pero bueno, si se quieren unir a nosotros y, como dice Carlos, aportar, me parece genial. Yo no pondría ningún impedimento a ese tema. Simplemente eso. Comenta Esilon literal, decía que la lista privada era igual que la pública, con la salvedad de que se usaba para datos internos, no para crear dos grupos. Bueno, más o menos, vale, más o menos todos estamos muy de acuerdo en este punto, pero no entiendo muy bien cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Porque bueno, hemos comentado sí que estamos a favor, pero bueno, abrir la entrada de socios y simpatizantes sí, campañas de captación de socios se entiende que sí. ¿Cómo vamos a presentarlos a la asamblea? Ahí está la pregunta. ¿Algo que comentar a este tema? Dale. Bueno, pues yo creo que la gente que venga nueva a la asamblea se tendría que presentar. Por ejemplo, si quedamos a las 9:30 Y empezamos a las 10, pues que esa media hora la gente que entre nueva, pues que tengan tiempo para presentarse. Porque una vez que entre, empieza la asamblea, ya no tiene sentido lo que hablamos el otro día. Si viene uno o dos, dices, bueno, pero si empieza a venir gente y gente y gente, pues al final esto se hace, pues muy, o sea, muy cortante, ¿no? Entonces, yo creo que se podría hacer de esa manera, y si vemos que hay mucha gente, incluso quedar otro día y que se presente a la gente de la asociación y ya está, si hay mucha gente. Luego el tema que estaba comentando Epsilon, el tema de las listas de correos duplicadas, una interna y otra pública. Yo creo que cuando esté constituida la asociación y ya estemos bastantes asociados, pues yo creo que igual no tendría mucho sentido, ¿no? Tener dos listas en paralelo. Voy a contener solamente la de ANSI, o sea, ni pública ni privada, sino una de ANSI y ya está. No sé lo que os parece eso. Esa pregunta salió el otro día cuando el tema de la reunión del reglamento interno, y bueno, más o menos lo que sí vimos es que haría falta una lista interna que se quedaría como para los grupos de trabajo y una normal para todos los socios. Más luego otra de simpatizantes, que bueno, ya no sería a lo mejor una lista, sino simplemente pues, una lista un poco más extendida. Pregunta Jaren si la interna sería junta directiva. Contesta también, comenta literal Lexilon, la lista interna es necesaria para los datos sensibles. Jaren está de acuerdo, está entendido, y Lexilon dice que no es cuestión de junta directiva. Con lo cual, bueno, entenderíamos que sería para los grupos de trabajo o para la junta directiva, o para lo que haga falta. La dejaré. Hola. Digo que si yo pienso como si, como Epsilon, llámalo junta directiva, llámalo fundadores, llámalo grupo de trabajo, uno puede estar, yo pienso que tiene que haber una lista donde no puede estar los 50 o 100 que vengan, no puede estar ahí todo el mundo, para datos sensibles, como dice, sí. Sea, para los grupos de trabajo, a lo mejor cada uno su lista y que haya una otra lista general para que se entere la gente de lo que queremos que se entere de los grupos de trabajo, porque hay cosas, datos sensibles, ¿no? Gente de confianza, exacto. Dale. Hombre, no, disculpadme si repito lo que habéis hablado en los últimos 10 minutos, pero me he ausentado que tenía una llamada. Estuvimos hablando el otro día de, por ejemplo, si es necesario hacer una lista exclusivamente de socios, porque la lista pública crezca muchísimo, tiene muchísimo ruido, tiene muchísimas cosas, somos muchos socios, hay que mandar mucha información interna. Bueno, pues haríamos dos listas. Si hicieran falta tres listas, pues haríamos tres listas. Si algún día el tráfico es tan grande en las listas internas de trabajo, de los grupos de trabajo, que tenemos que dividir por grupos, o alguna vez hay grupos concretos que necesiten listas concretas, pues se crearán. O sea que no hay ningún problema en hacer ninguna de todas esas cosas, la que nos dé la gana. No tiene por qué ser tener dos listas abiertas o cerradas o tal, que podemos jugar tanto como queramos. Vale, entonces, bueno, se comenta por aquí que podría haber una lista pública, una privada, datos sensibles y luego las de los grupos, una comunicación, un sistema uno legal y uno para la junta directiva. Tendrían que ser seis entonces. Estaríamos todos de acuerdo en más o menos esa estructura, aunque entiendo que también podría cambiar, ¿no? Si nos surge la necesidad, tampoco estamos diciendo, ¿no? Perfecto. Estaremos todos de acuerdo entonces con eso. Vale. Bueno, y sobre el final, no sé si Carlos tienes algo más que comentar. Comenta Carlos que a lo mejor la de la junta directiva igual no hace falta todavía. El tema de propuesta, vigilar que no haya takeover sin mantener abierta la entrada. No sé si de eso quieres comentar algo más. Nada, lo estuvimos hablando y cuando lo hemos hablado antes ha habido algún más uno. Vamos a votarlo si queréis o como queráis. A ver, ¿le ha quedado claro a todo el mundo la propuesta que ha comentado Carlos sobre vigilar que no haya takeovers, pero mantener abierta por ahora la entrada hasta que no haya ningún problema? No sé si ha quedado claro ese tema. Hay gente que dice por aquí que sí, Rafa, perfecto. El resto de gente. Vale, pues ¿podrías redactar en el PAS, Carlos, cómo sería el acuerdo sobre eso o explicar un poco cómo quedaría todo? Voy. Vale, pues pasamos de punto. El siguiente punto sería un poco repaso sobre la reunión que hicimos sobre el reglamento interno, decisiones a tomar que se quedaron pendientes, que hasta ahora serían la forma de entrada de los socios, que tiene que ver con el punto anterior, y formas de trabajar en los grupos de trabajo, que hicimos el lunes de pasar a la asamblea si estamos todos de acuerdo en poner el coordinador rotativo, sí o no. Un coordinador que llevase un coordinador para cada grupo de trabajo y hacerlo rotativo. ¿Qué pensáis sobre eso? Vale. Sí, Ander, ¿me dices a mí? Sí, ¿Ander? no hay, sí, bueno, sí, dale tú, Rafa, dale. Sí, bueno, yo el otro día no pude estar en la asamblea, pero bueno, concretamente la pregunta que he formulado sobre los coordinadores rotativos, yo creo que debe ser rotativo, ¿vale? No creo que nadie se tenga que perpetuar en un puesto, ni creo que sea bueno ni para la asociación ni para esa persona. Yo creo que también que deben de ser de rotativos cada cierto tiempo y bueno, y esa es mi opinión. Y bueno, estas serían dos partes, ¿no? Lo primero, decir si queremos un coordinador de cada grupo y luego si lo queremos rotativo o no. En principio, coordinador, estamos todos de acuerdo en que hace falta un coordinador para cada grupo. Incluso si queréis, podríamos elegirlo casi que ahora. Dale. Bien, lo del tema de elegir el coordinador, yo creo que, bueno, primero, yo creo que entre la gente que siempre solemos estar aquí, pues primero voluntarios o incluso dejarlo para cuando estemos más gente, porque veo que falta bastante gente hoy, faltan por lo menos 3 o 4 personas, incluso dejarlo para el siguiente día y si no, pues voluntarios, se puede poner por lista interna si queréis. y que sea un voluntario, pues que ponga que el voluntario y si todos estamos de acuerdo, yo creo que no va a haber ningún problema. Que sea uno u otro, yo creo que no va a haber ningún problema. Y si vemos que no salen voluntarios, bueno, pues se hace una votación y punto, ya está. ¿Ves? Por ejemplo, ven esa presunta voluntaria. Pues yo por mí no hay ningún problema. Más a mí, ahora personalmente me viene muy bien ese tema porque no me iba a poder dedicar como tenía pensado. Entonces, yo por mí, tienes mi voto a favor, Bennett. Queda bastante claro que todos estamos a favor de nombrar un coordinador de cada grupo. En el caso de comunicación, que hay una se presenta voluntaria a Bennett, casi que bueno, votación entre todo el mundo. ¿Algún problema en que sea Bennett la primera coordinadora de este grupo? Perfecto, pues si hay más voluntarios de otros grupos de trabajo, los nombramos y si no, los metemos en el punto siguiente de la asamblea. Vale, pues el resto se elegirán. Tenemos que acordarnos de poner un punto en la siguiente asamblea, que sea la elección del resto de coordinadores de grupo. Siguiente cosa, que sea rotativo, todos estamos de acuerdo en que sea rotativo ese coordinador. Y bueno, pues yo me gustaría que propusiésemos más o menos tiempo. Yo, bueno, yo propongo como primera propuesta, digo, pues, por ejemplo, 3 meses. Un mes se comenta por aquí. Se comenta también que 6 meses, con lo cual vamos a hacer, si queréis, una votación en el mismo pad con las tres propuestas que ha habido. Vale, bueno, hay más propuestas por aquí. Se comenta también 2 meses y se comenta también 4 meses. También comentar. Pues si os parece, he puesto en el pad las opciones que hay y votamos. Si puede ser, tardamos un segundo, lo hacemos rápido. Falta una persona ya. Vale, pues decir 3 meses. Estamos todos de acuerdo en que sean 3 meses por votación. No creo que para esto se vaya a un consenso ni que tengamos que tender un consenso, ¿no? Vale, pues el cargo de coordinador será rotatorio cada 3 meses. ¿Algo más de comentar sobre, o bien sobre este punto, o bien sobre el bloque en general de legal, o pasamos al siguiente bloque? Pasamos al siguiente, comunicación. Pasamos al análisis de errores y propuestas de mejora del evento. ¿Sigo leyendo o alguien tiene algo que comentar sobre esto en concreto en general? Vale, pues sigo leyendo. Se plantean una serie de errores y una serie de propuestas de mejora. En errores, tuitear en tiempo real solo desde Twitter, no desde GNU Socio. ¿Quién comenta este tema? Dele. Perfecto. Perfecto. Me a escribir y le voy a ir traduciendo, le voy a ir leyendo lo que me pone. Entiéndalo. Les comenta, literal, yo hice un experimento en directo durante el evento. De ir tuiteando cosas que se decían en las charlas, con el hashtag. Pero no me di cuenta y lo hice desde Twitter solo y no desde GNU Social. No sé qué les parece a la gente la idea. No saben, es una pregunta a toda la asamblea. ¿Alguien que quiera comentar este tema? A mí me encanta, queda genial, Benet. Y bueno, si se va a ti escribiendo súper rápido, claro que hay que ir. Son los riesgos del directo como en la tele. A mí me gusta mucho el resultado, ¿eh? Y muchos más compañeros han comentado también que les ha gustado mucho. Denis comenta, al hacerlo así rapidillo hay algunas palabras escritas con tipos y tal. Denis comenta que sin problema, Denis comenta que el directo, Denis dice que evidentemente el que quiera leerlo desde fuera lo tiene en orden cronológico inverso. Denis dice que más uno Denis, Denis dice, ergo para leerlo con algo de sentido hay que ir hasta el final y luego ir subiendo. Vale, creo que más o menos el sentir general de la asamblea es que esto es lógico, es normal y creo que más o menos todos aplaudimos el trabajo que hizo Benes el otro día con el tema del evento, con lo cual, bueno, así que este tema habría que quitarlo de errores, ¿no? Bueno, sobre este tema creo que está bastante claro el sentido de la asamblea. Aunque aún así, Vélez insiste en que se puede mejorar. Pasamos de punto, ¿qué os parece? Vale, pues seguimos. Errores al escribir algunos tweets, cosas del directo y de escribir en tiempo real. Quizás se podría utilizar Pidgin para comunicaciones y aportaciones de todos. Esto es en relación a lo de antes. ¿Algo que comentar sobre el Pidgin? Vale. Comenta el Silon, comunicación tiene que preguntar más lo que hace. Denis dice, es que me quedé solita. ¿Alguien algo que comentar sobre esto? Aparte del chat. Vale, se está hablando por el chat un poco que lo mismo que hemos hablado muchas veces, que hace falta un poquito más de coordinación en comunicación. Nada más sobre este punto. Y seguimos al siguiente punto, que es lo mismo de antes. Poca implicación en la difusión del evento desde el grupo de comunicación y en general desde la asociación. No sé, me parece que esto todo va en la misma dirección. Y comenta Bennett, creo que yo también estoy bastante de acuerdo con eso, que esto se va a arreglar cuando nos coordinemos un poquito más el grupo. Así que nada, vete sacando el látigo, Bennett, y nos pones las pilas. ¿Algo más que comentar sobre esto? Todo aclarado, entonces pasamos a propuestas de mejora. Propuestas de mejora es preparar una cuña o varias cuñas o una intro de quiénes somos, sobre quiénes somos, perdón, y qué hacemos para tenerla grabada y preparada para ponerla antes de los eventos. ¿Quién comenta este punto? Dale, Rafa. Sí, bueno, yo si queréis os puedo comentar la experiencia de cuando tuvimos con otro compañero la radio. Nosotros empezamos también como hemos empezado con la primera charla de ANSI y al final sí que hicimos con música que cogimos por internet, música libre por supuesto, y sí que hicimos una pequeña introducción que quedó bastante chula. Si lo busco por ahí, si queréis, os paso un poco el audio para que lo escuchéis. Lo tengo que buscar, ¿vale? Porque hace ya tiempo que no, que de esto, pero quedó muy chula, la verdad. Entonces, si queréis, cuando encuentre el audio, lo paso y lo escuchamos. Pero queda muy bien, ¿eh? O sea, sí queda además bastante profesional y viste mucho. Por ejemplo, una presentación, una charla, una entrevista, viste mucho. Vale, ¿algo más que comentar sobre esto? El tema de la cuña, ¿quién se va a encargar? Se va a encargar, hay una propuesta por aquí de que se encargue Rafa de grabar las cuñas por el tema de la voz. Sí, perdona, Ander, que es que por no pedirte el turno. Yo si queréis sí que lo hago, no tengo problemas en hacerlo, pero esta semana que viene imposible. Espero que me entendáis. Ya cuando todo se tranquilice, ya sí que podré hacerlo y bueno, pues eso, se hace una cuña bonita y demás con una pequeña presentación y se sube y a ver qué opinamos y si nos gusta, pues la podemos poner. Perfecto, pondríamos este acuerdo sobre este punto que sería Rafa va a enviar una muestra y se encargaría de hacer el tema y de intentar hacer el tema con paciencia, sin ninguna prisa. Ok, pues lo apuntamos en actas y pasamos al siguiente punto que es música libre y cuñas. En los tiempos en que el streaming está vacío, por ejemplo, 10 eventos antes de empezar, 10 minutos antes de empezar el evento o entre las charlas. Este punto lo metí yo, pues es un poco en relación a lo anterior. Es por el tema de que cuando se está viendo en la televisión, por ejemplo, eso de que se quede de repente la pantalla, que ya de por sí, claro, la pantalla es solamente lo que es el play y los segundos pasando. Pues que se quede en silencio, no se sabe muy bien, la gente no sabe si estamos emitiendo, si no estamos emitiendo, es decir, que no haya parones de tiempo. Entonces, no sé si sería posible programar, quizá habría que programar el bot para tener esa música e irlo parando, ¿eso sería fácil de hacer o sería complicado? La Sí, eso, bueno, perdonad, y vuelvo a insistir un poco el tema, bueno, nosotros cuando hacemos la radio la programábamos, ¿vale? Entonces lo que sí que se puede hacer es, una de las personas, por ejemplo, de los que estamos de normal aquí, cuando se esté con alguna charla o alguna presentación, ¿vale? Pues sí que se puede, digamos que, estar un poco al bypass del tema y avisar, por ejemplo, cuando Carlos Pesquero, que se estaba hablando de los PLC, de la domótica y tal, pues dice, oye, pues cuando termine este párrafo voy a meter un poco de música o alguna cosa de estas. O sea, eso hay que ponerse de acuerdo con la persona que va a dar la charla, pues para, como no las podemos dejar grabadas con música, pues entonces sí que se puede hacer ese tipo digamos, de amaños. Otra cosa ya es que luego las quieras colgar y quieras insertar en medio música, ¿vale? Y hacer como una especie de pausa o algo. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Para que me entendáis. Yo más que nada iba por empezar más tranquilamente, porque otro entiendo que tiene que haber alguien con el voz continuamente metiendo la música o quitando la música. No sé si sería fácil o no. Pero vamos, yo lo que me refería sobre todo, pues eso, 10 minutillos antes de la charla, luego la charla se corta, eso, pues 5 minutillos antes el tema de se mete una cuña, pues bueno, dentro de poco va a haber un evento. ANSI, ¿en qué consiste ANSI? Tal, tal, tal, tal, tal. Entre, por ejemplo, evento y evento, que como hubo una pausa de 5 minutillos, pues haber metido ahí una música y luego, pues eso, 10 minutillos al final para que se vea, ¿no?, que sigue la misión. Luego ya meter entre medias, entre pausas, por ejemplo, dentro de un texto, pues eso, y se puede hacer perfecto, pero vamos, yo esperaría por lo menos. Sobre esto, se comenta que hay otro tema que es circunstancial, y comentan que hay gente que no puede venir y no somos demasiados para gestionarlo todo. Y también se comenta que hace falta coordinación. Vale, Rafa. Sí, bueno, simplemente comentaros eso, que por ejemplo en la cuña que se quiera preparar, se puede preparar, por ejemplo, varios tipos de cuña. Una cuña simplemente, por ejemplo, anunciando ANSI, ¿vale? Como asociación, antes de ponerla, y luego lo mismo, pero por ejemplo con música. Entonces se puede poner una u otra, o con música que dure más, ¿vale? Como de introducción, y luego pues lo mismo, pero al final del evento. Y ya se deja puesto y ya está. Simplemente eso. Se pueden buscar muchas fórmulas, hay muchas fórmulas siempre para estas cosas. Bueno, quien controla el bot, ¿cómo ve este tema? Vale, bueno, se comenta por aquí que bueno, que se ha hecho una experiencia ya, que el primer boss se hizo precisamente para eso, y en general pues se comenta que se van a realizar pruebas. ¿Qué os parece, pues, no sé, algún miércoles, por ejemplo, otro día que o antes del siguiente evento, pues estamos haciendo pruebas sobre esto? ¿Quedamos en eso? Vale, pasaríamos al siguiente punto de la asamblea, que es no interrumpir la emisión desde media hora antes del evento hasta media hora después, rellenar con música de fondo y cuñas. Entiendo que este es el mismo punto repetido. O algo que se me escape a mí, que haya que comentar más sobre este tema. Vale, nada, que se repitió esto por error. Pasamos al siguiente punto entonces, que sería próximo evento. Conveniencia no de realizarlo antes del verano. De realizarlo antes del verano, perdón. Dale, Sí, bueno, yo creo que en cuanto al verano te refieres a julio y agosto, me imagino. Yo creo que en esos 2 meses no creo que haya mucha gente que pueda preparar eventos. Viene unos cogeremos vacaciones en julio, otros en agosto, otros mitad y mitad. Y si hace bueno, pues me imagino que la gente con familia y la gente sin familia, pues también te querrá disfrutar un poco del verano. Entonces yo lo dejaría el próximo evento ya para después de agosto. Simplemente comentar eso. tenemos decidido ya cuál sería el próximo evento, ¿no, verdad? Porque había varios empates, quiero recordar. En cualquier caso, el sentir general de la Asamblea sería ese, que queremos esperar, bueno, hasta después del verano, de darle el carro. Os recuerdo que habíamos hablado con la gente de Podcast 984 de una colaboración de hacer algún tipo de actividad conjunta, algún tipo de charla, debate, pero vamos a hacer un monográfico sobre el tema del poder de protección de seguridad ciudadana, perdón. Entonces, quizá ese evento sí lo podríamos hacer con ellos ahora a mediados, finales de junio. Y al ser debate, realmente tampoco sería una cosa que tengamos que organizar mucho y que necesite mucho trabajo ni mucha gente conectada. Luego, por otro lado, a mí no me importaría repetir lo de Internet de las Cosas, documentarme un poquillo sobre algún tema, dar una pequeña introducción y tengamos algún debatillo también, si queréis. O si queremos aprovechar un poco el tirón ahora mediático, ¿no? Que a la gente le está gustando mucho el evento, que ha salido muy bien, para hacer algo muy sencillito, muy sencillito. Sí, Ander, no sé si es que te has quedado sin voz. Ah, sí, que seguramente que le he dado al revés, perdona. Sí, te decía que le dieses. Vale, estoy de acuerdo con Carlos. Si hemos adquirido un compromiso, lo primero que hay que hacer es cumplirlo y sí que se puede hacer, si queréis, pues para último de este mes, una especie de debate con esta gente que se adquirió el compromiso y ya dejarlo hasta final del verano. Yo por lo menos eso es lo que pienso. Sí, votamos, creo que está todo el mundo a favor, ¿no? ¿Alguien en contra de hacerlo? Nada. Lo que sí habría que comentar, además voy a leer el correo que ha mandado la persona que ha metido esto, si hola. Dice, quería comentar tal, de las votaciones de eventos, charlas que salieron elegidas en asambleas anteriores, analizar si sería conveniente planificar otro antes del verano o ya dejarlo para después. Dice, si es así, sugiero ponerle fecha y hora para incluirlo en la web y comunicarlo por las listas. Debería ser antes del fin de junio y quizá en un horario más nocturno, propone el compañero. Vale, también pide una asamblea del grupo de coordinación de comunicación, que es lo que hemos pedido antes. Con lo cual, bueno, pues entiendo que sería esa charla la que haríamos. Bueno, hacemos la votación. Venga, pues hacemos la votación en un momentillo en el pad. ¿Antes del verano o después del verano? Un evento nuestro, decís. Aparte del Si de no. podcast. Ah, ok. Hacer un evento nuestro aparte del de podcast. Ok, esa sería la votación. Sí, porque hacer el de podcast, ya que hemos adquirido el compromiso, hemos dicho a todo el mundo que más uno. Vale. Si esas cosillas las vamos apuntando en el pad entre todos, mejor. Que no sea siempre la misma persona que tiene que estar poniendo. Vale, pues entonces, votamos en el pad en un segundillo. Si hacer otra charla nuestra, aparte de podcast, antes del verano o después del verano. Tranquilidad. Hola, ¿se me oye? Una conexión muy precaria. Celín, más alto, por favor. Te digo que tengo una conexión muy precaria. ¿Qué tal se me oye ahora? Ahora mejor. Vale, sobre el tema del evento, pues bueno, la gente más o menos in situ nos dijo que estaba muy contenta con la experiencia y que le gustaría repetirlo, pues si no cada semana, cada 2 semanas. Yo creo que sería interesante que hiciéramos un poco más público o volviéramos a hacer una ronda con las propuestas de charlas y entrevistas que ha habido para que la gente volviera a decidir. Y así tener otro evento. Dale. ¿Qué os parece que cojamos las propuestas que, por lo menos las más votadas de las que elegimos, y las moviéramos a través de la lista pública, a ver si la gente aporta y a ver quién las vota? Yo creo que eso sería lo suyo, igual. Sin poner las votaciones que hemos puesto, crear un hilo que sea propuestas para el siguiente evento y poner todas esas. Perfecto, todo el mundo de acuerdo. La cosa sería volver a crear un hilo en la lista pública, ¿se entiende? Y bueno, pues ahí mandar otra vez la, diremos, una especie de encuesta, a ver a quién le interesa más una charla a otra. Volver a hacer la votación, sería eso, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Vale, y con la votación que hemos hecho en el PAD, que no sé si, bueno, falta alguien, pero entiendo que no ha querido votar. En cualquier caso, la charla se haría después del verano, con lo cual, pues, habría tiempo para volver a sondear qué charla se haría. Cuando hablamos después del verano, entiendo que hablaríamos de septiembre, ¿no? Bueno, entiendo que ya lo iremos viendo, ¿no? Seguimos entonces al siguiente punto. ¿Algo más que comentar sobre esto? Vale, aquí habría un punto que es un poco incoherente con lo que hemos hecho antes, que sería coordinador de grupo de comunicación para el próximo evento. Como habíamos elegido un coordinador de grupo de comunicación, pues se pasaría de punto. ¿O alguien o algo que comentar distinto sobre este punto? ¿Alguien? Vale. Pasamos al siguiente punto. Horario del evento. Más tarde del horario realizado en el último, que es la propuesta que lanzaba el compañero por mail. Dale, Rafa. Sí, bueno, yo cuando en su día se votó, yo ya dije que ese horario para mí era malísimo. La gente que tenemos familia, si sale bueno, pues no podemos estar obligar a la familia a estar en casa por el tema del evento, ¿no? Entonces, sobre todo, y ahora sobre todo en el verano, si es invierno, pues no hay ningún problema. Pero bueno, eso es lo que la gente decida, ¿eh? O sea, porque faltemos uno, dos o tres. Eso, si lo demás nos importa, pues se puede hacer cuando la gente decida, cuando crea que es mejor. Bueno, pues porque tenemos tiempo para decidir esto, podemos, si queréis, hacer un pequeño sondeo, más que a lo mejor un acuerdo. Porque si hemos dicho que el siguiente evento sería en septiembre, pues ya casi que habría que mirar otra vez, cuando veamos la fecha, pues ver la hora. Pero si queréis, hacemos un pequeño sondeo sobre, no sé, en una próxima reunión se va viendo este tema. Pero si queréis, sí que podemos vender un poco eso. El sentir general es que se haga un poquito más tarde. Entiendo que sí, ¿no? Por mi parte también sí. El resto de la gente, sobre la hora de los eventos, ¿algo que comentar? Sábado a las 11 de la noche. Esta hay una propuesta aquí, sábado a las 11 de la noche. Yo más, tú también. Quizás, Rafa, tú que has comentado lo de la familia, ¿cuándo sería buena hora? Porque, por ejemplo, a Sfía le pasa un poco igual. ¿Cuándo sería decir, bueno, pues mira, hasta ahora, perfecto? ¿Están los niños en la cama o están los niños en otro sitio, tal? Sí, por ejemplo, ahora que has dicho, si no pasa nada normal o raro, pues ahora a mí me vendría bien. Pero Pues ahora a claro, las aquí 12 de la igual. noche o a la 1 de la madrugada ya, de viernes a sábado, de sábado a domingo. O sea, que hay que tener en cuenta eso, que tampoco se puede adaptar el grupo ni en sí a dos personas o tres personas. ¿Entendéis? O sea, que lo que yo decía antes, si vosotros pensáis que un domingo, por ejemplo, a las 6 o las 7 de la tarde, es buena hora para que la gente os escuche y demás, pues yo por mí genial. Yo las que pueda asistir, asistiré. Y las que no puedas, pues no asistiré. Pero yo creo que el horario tiene que estar supeditado a lo que la mayoría de la gente piense que es mejor para ANSI. A ver, el tema es que al final tenemos que intentar llegar al público más grande. Si la gente que tiene familia le viene mejor que sea, por ejemplo, un sábado, o si queréis podemos hacer lo que comentan por aquí, que es encuestar en la vista pública. Claro. No sé, ¿qué pensáis? Dale, baja. Sí, vamos a ver, a mí me parece buena la idea de Bennett y yo sí que os quería comentar, es que, por ejemplo, cuando teníamos la radio, sí que pensamos mucho también en el público y en los oyentes de Latinoamérica, ¿vale? Porque, claro, tener en cuenta que hay sitios en donde son 5 o 6 horas antes que aquí. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, las pones aquí a las 7 de la tarde y son las 2 de la tarde o las 3, entonces, claro. Tienes que pensar si quieres tener enfocado solamente para gente de nuestro mismo horario o gente que pueda escucharnos de otras franjas horarias. Vale, hay una propuesta por aquí que es que se haga una lista pública, una encuesta sobre fechas y temas, pero que propongamos nosotros fechas a elegir para que no, entiendo que sea para que no cada uno elija una cosa y al final salga un resultado imposible, ¿no? Bueno, ¿queréis que hagamos aquí en el Paz en un momentillo propuestas y cada uno que diga lo que mejor le vendría? Tanto sería, entiendo, no una fecha, sino un día de la semana y una hora. Vale, pues lo hacemos en un momentillo en el pad. Yo creo que se puede encuestar, ¿sabes? En plan, enviar a la lista pública, oye, ¿qué temas os gustaría tratar para el siguiente evento? Visto que ha gustado bastante. Y luego, cuando ya tengan los temas, decir de nuevo, pues hay una serie de fechas, después del verano, durante el verano, antes del verano, cada sábado, cada domingo, etc. Creo que Rafa, ¿vale? Sí, yo quiero comentar a esto último que ha dicho Epsilon. A mí, desde luego, que me gustaría hacerlo cada fin de semana, ¿vale? Porque a mí me encantan estos temas. Lo único que hay que tener en cuenta, los que estamos, y esto implica mucho trabajo, ¿vale? Y yo creo que hacerlo ahora mismo cada semana, cada 2 semanas, es muchísimo trabajo. Entonces yo creo que hacerlo tan, yo creo que deberíamos hacerlo más pausadamente en el tiempo hasta que estemos más gente o más gente implicada en más trabajos y que se pueda todo organizar mejor. Porque si no nos podemos cargar de trabajo y al final nos agobiaremos y volveremos a recaer. Simplemente eso. Y bueno, luego lo de parar en verano, aquí hay gente que le parece que es un error. Yo, bueno, yo mi opinión es que no hay ningún problema. Si hay gente que está dispuesta a hacerla en verano, pues adelante. O sea, yo sí que en el verano no sé si podré estar en este tipo de eventos, ¿eh? Simplemente comentar eso. Vale, hay un comentario por aquí que comenta que parar el verano sería un error porque se estrellaría la iniciativa. Bueno, yo también estoy un poco de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con Rafa en que efectivamente hay que ver un poco, hay que medir las fuerzas que tenemos. Entonces, lo que lanzo es una propuesta a lo mejor que pudiésemos consensuar entre todos, que sería intentar en el verano, en julio, por ejemplo, a finales de julio, hacer algo de eso un poquito más ligero, como por ejemplo un debate, sin tampoco prepararlo mucho ni nada, simplemente una especie de recordatorio y uno cada mes, lo comentan por aquí. ¿Qué propuestas tendríamos para el verano? Dale, va. Yo os comento también, y perdona mi insistencia, pero en el tema de las radios lo que venía mucha gente a escuchar era el tema de debates, ¿vale? Por ejemplo, se sacaba un tema, digamos que el ciberespionaje, y había pues cuatro o cinco personas, empezaban a debatir, había un moderador que hacía preguntas, empezaban a debatir un poco para entrar en el tema y luego pues se discutía de manera amable entre ellos, pues sus opiniones y demás, y yo, eso atraía a mucha, mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que para el verano hacer algo así ligerito, ¿sabes? Que sea ameno para escuchar, que haya pueda haber intercambio de opiniones, enfrentamientos así cariñosos y tal, o sea, yo creo que eso igual es muy llamativo y tampoco nos desgastaría mucho. En cuanto a esos temas, ¿eh? Ya prepararlo, ya preparar una ponencia, una charla, ya. Si quiere más tiempo, más trabajo y bueno, yo en verano la verdad que ahí no sé si podría llegar. No os voy a engañar. El tema de debates y demás o esto igual sí, pero eso no. Dale. Sí, es que me acabo de acordar de una cosa. Creo que tenemos un plugin para poner encuestas en el tema este de la red social, en Genio Social. Yo me ofrezco para redactar el correo y enviarlo. Y bueno, lo envío a la lista primero y vemos cómo está y tal. Igual se podría utilizar eso también para darle un poco de dinamismo. No sé qué tal responderá la gente. Vale, todo el mundo de acuerdo con eso. Tiene más clima aquí la gente. Todo el mundo está de acuerdo. Con lo cual intentaríamos hacer eso y ver qué va respondiendo la gente y luego ya vamos viendo qué hacer en el verano y posponemos esta decisión. ¿Os parece? Vale, parece que todo el mundo está de acuerdo, con lo cual pues casi que quitaríamos todo el acuerdo este que hemos llevado antes de la votación de antes del verano. Y lo que quedaría sería charla nuestra, se crearía un hilo en la lista pública, volver a sondear, un mail a la lista pública para sondear sobre temas más ya propuestos, perdón. Del horario del evento, también la encuesta en la misma lista pública. Y si puedes apuntar bien estuvo el tema de que has comentado de GNU Social, pues creo que lo estoy apuntando para ahí. ¿Vamos a hacer lo de proponer unos días a la lista o vamos a abrir a que cada uno diga el día que quiera? Pregunto. Hacer la lista, vale, bueno, lo hacemos nosotros, vale, perfecto, con lo cual lo hacemos ahora si queréis, vale, sobre los temas, hablas también de horarios. Vale, se comenta por aquí que lo lógico sería pues que lo elija la gente que lo organiza. Eso es. Quiero decir que a lo que voy, ¿queréis que lo hagamos ahora, que propongamos que cambiemos la fecha del evento, se queda con la fecha que tenemos hasta ahora, o cómo lo hacemos? A ver. Bueno, que cuando haya más gente. Con lo cual, esta decisión se pospone. Eso es. Perfecto. Vale. Voy a quitar esto también del pad, el tema de los días y de las propuestas. Y apuntaríamos que lo vamos a dejar para una posterior asamblea. Seguimos entonces el punto. Colaboración con Podcast 1984 para evento conjunto sobre modificaciones normativas que afectan a la seguridad de la información. Este tema estaba puesto porque en la anterior asamblea quedó pendiente hablar con ellos el 31 del 5 y se hizo. Bueno, lo hablamos el otro día con Javi y dijo que sí, que perfecto, que vamos, habíamos hablado el día anterior de la asamblea y volvimos a hablar el día 31, o sea que en cuanto queramos ahora nos ponemos en contacto ya para ponerlo en marcha. Así que les podemos proponer una fecha directamente. Bueno, está aquí Jesús. Jesús, ¿tú estás con esta gente? Sí, hola, ¿qué tal? A ver, nosotros en principio no sé cuándo grabaremos el próximo, lo estábamos incluso hablando de grabar mañana por la noche. Y lo que es colaboración y hacer debates conjuntos, etcétera, estamos más que abiertos. ¿Qué días os vendría a vosotros bien o muy mal, Jesús, Pues para grabarlo? yo solo puedo hablar por mí. Y o sea, habría que hablarlo con todo el mundo. Ahora mismo solo te puedo hablar por mí. A mí en general no me viene ni bien ni mal ningún día en concreto, ¿vale? Tengo más problema con tema de horarios. O sea, podemos grabar temprano antes de las 9 de la noche o grabar tarde a partir de las 11, 11 y pico. Quitando eso, pues tendría que ver caso por caso. Vale, quedamos en eso entonces. Quedamos un día para organizarnos para el siguiente, esperando un poco a que gane el de mañana. Seguimos de punto entonces, queda claro esto. Se pone algún responsable que se haga esta tarea. Quitar de azúcar. Vale, seguimos. Siguiente punto sería dossier de prensa, situación actual. Revisar el texto. Hay un hilo abierto en la lista de correos. ¿Sobre este tema alguna novedad? Te queda esta tarea pendiente, entiendo porque se está, por lo que se está comentando en el chat, que se está trabajando en ello, pero que se va despacito y que queda bastante. Con lo cual, bueno, pues esperaríamos a que, bueno, se siga trabajando y que tengamos un poco más de tiempo sobre este tema. Seguimos de punto entonces. Pasamos a la web. Estaba este tema que era el de problemas con tipo de letra del ERP en Social ANSI, problemas en CSS con los tipos de fuente. Que bueno, este tema se quedaba pendiente porque se sigue investigando en el tema y ni idea, cosas rarísimas. Ya hablaré con un Sergio. Vale, y sobre el dossier de prensa que está aquí también metido, hay el punto de pedido, lo borramos directamente. Siguiente tema, campaña de redes sociales para las camisetas y envío de mail a la vista pública para informar cuando esté el formulario. Entonces, este tema entiendo, si no hay novedad, que dale, Benet. Sí, nada, solo iba a decir que es que la persona encargada de la campaña de las camisetas no está hoy. Pero bueno. Este tema de las camisetas me encargaba yo, pero en cualquier caso lo que se quedó en la última asamblea es que las camisetas por ahora no podemos hacerlas por el tema de que no tenemos papeles. Volvimos a lo mismo de siempre. Claro, con lo cual, vale. Es decir, solamente el tema de las redes sociales, el de hacer la campaña en las redes sociales, divulgando, diríamos, la paginita web, vale, perdona entonces. Vale, pues nada, se le comenta. Eso es. Se le comenta el tema por el mail o simplemente se espera que llegue y lo dejamos, porque no está la persona que se encargaría de este tema. Pasamos al siguiente bloque, sistemas. Backup, situación, primer punto, backup, situación actual en proceso, si hay alguna novedad o algo que destacar. ¿Algo que señalar de esto? Dale, Javel. A ver, eso se encargaba Esfera y estaba yo también con él. Lo que pasa es que yo he estado muy lejos y todavía no he podido. Y está en manos de Esfera y de momento no ha dicho que haya pasado nada, que está como estaba. No hay nada que haya cambiado respecto a la reunión anterior que yo sepa. No ha dicho nada. Pues no creo. Vale, pues pasamos al siguiente punto, en este no hay novedad. Se plantea la posibilidad de crear un sistema que posibilite a los miembros de la Junta Directiva acceder a los accesos y recursos. Este punto viene de la asamblea anterior. Se decidió tratar en la asamblea extra del reglamento interno, pero no dio tiempo. Vale, como no está la persona que lo propuso, entiendo que pasaríamos. Y pasamos al último bloque, que sería otro. Esquemas presentados sobre trabajo, comunicación y esquema organizativo ANSI, situación actual. Y tarea pospuesta hasta que esté responsable. ¿Sobre este tema algo que señalar? Dale. Sí, bueno, sobre lo que os mandé el otro día, no he podido trabajar más sobre él. Bueno, espero a que la cosa se normalice, tranquilice y ya os iré pasando más cosillas, ¿vale? O sea, de momento no he podido hacer absolutamente nada. Vale, pasamos entonces al siguiente punto. Uso de la infraestructura de Filtrala y posible colaboración. Tarea pospuesta. ¿Algo que comentar sobre este punto? No está la persona, con lo cual pasamos de punto. El siguiente punto es seguir con asambleas semanales. Dale, Rafa. Sí, yo he añadido este punto para ver si creéis necesario seguir con asambleas semanales, a no ser que sea alguna asamblea extraordinaria o podemos pasar a una asamblea cada 15 días o alguna cosa. Porque tampoco se va a avanzar mucho en los trabajos y igual cada 15 días pues se puede hacer alguna cosa más. Y no sé, yo creo que ya está prácticamente todo puesto en marcha. Igual, acordaos que hablamos sobre este tema al principio de las reuniones. Igual hay, no sé, igual no es necesario reunirnos cada semana, sino igual cada 15 días y para este tipo de reuniones, exclusivamente, digo. Y se comenta por el chat que ya tenemos puesto muchos sitios, entiendo, el tema de los miércoles, y la gente lo va asimilando como que ya es el día que tendríamos, ¿no? Podría cambiarse, pero hay que darle alguna vuelta, que entiendo que sería darse alguna vuelta por aquí, supongo, ¿no? Bueno, te propongo eso, que los miércoles, pues algunos, en vez de hacer asamblea de decisión, hagamos reunión de grupo de trabajo. Estamos aquí en el chat. Perdón, en el Mumble, y bueno, pues podríamos avanzar más los grupos de trabajo, a lo mejor es lo que toca ahora. Dale, Rafa. Sí, yo no decía de cambiar el día, ¿eh? O sea, del miércoles a un jueves, un lunes, un martes, no, seguir con los miércoles, pero por ejemplo para asambleas como la de hoy, que es simplemente más que nada pues para ver cómo estamos evolucionando y alguna idea nueva y tal, pues en vez de cada 15 días, cada semana, o sea, cada semana, cada 15 días. Y luego, bueno, pues sí que se pueden hacer reuniones semanales siempre que se quiera, pues asambleas extraordinarias o incluso asambleas de grupos de trabajo. Simplemente era esa la idea, no de cambiar el día ni nada, pues yo creo que el miércoles está muy bien. A mí me gusta ese día, lo dijimos al principio y creo que es un día acertado. Creo que el tema de los miércoles está claro. No había tampoco propuestas de que se cambiase de día de la semana, ¿no? Y bueno, no sé muy bien, comenta Car que bueno, que si la lista de tareas es muy poca, dedicar tiempo a hacer grupo de trabajo. ¿Eso cómo lo vamos decidiendo? ¿De asamblea en asamblea o cómo lo hacemos? Vale, con este tema, Adelán, ¿qué pensáis? Lo vamos diciendo cada semana. Vemos al final de la asamblea, pues eso, decidimos cada semana, oye, pues, la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Asamblea o reunión de grupo de trabajo? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ideas, por favor. La asamblea que dé ideas. Quien se encarga de la lista de tareas y ve que hay muy pocas, que hay insuficientes para una asamblea medianamente densa y medianamente interesante, que proponga en la lista interna sustituirlo por grupo de trabajo y a ver qué habla la gente. ¿Qué os parece la idea que ha lanzado Car? Se comenta por aquí que, bueno, cada 2 semanas, por ejemplo, hacer lo que es la asamblea y luego reunión, pues todos los miércoles y, bueno, opcional cada uno que venga. Comenta también por aquí Benet que hay muchas tareas pendientes, los estatutos, el dossier de prensa. Eso, es estar aquí. Y la asamblea cada 15 días, bueno, cada 2 semanas, entiendo, ¿no? La próxima, seguir desarrollando documentos, se comenta también. Vale, se comenta que sería pues una especie de horario de verano, ¿no? Que nos cogerían. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Con lo cual entiendo que la semana que viene haríamos reunión, no asamblea. Queda todo el mundo de acuerdo en eso. Y bueno, simplemente comentar que vale, se comenta que bueno, que se tienen 2 puntos de ANSI durante el verano, que se va a tener poco. ¿Qué falta? Sí, vale, tranquilo, les voy a comentar ahora. Vale, seguimos trabajando documentos. Espera un momentillo. Seguimos trabajando entonces en los documentos. La siguiente semana hacemos reunión solamente. Y la siguiente asamblea sería el día 17 de junio. Igual, miércoles y lo mismo, a las 9:30, igual que siempre. Y a las 9:30 la semana que viene nos veríamos igual, pero bueno, en una reunión. Siguiente asamblea, la lista de tareas y el tema del orden del día. Creo que le tocaba hacerlo al grupo de sistemas, ¿no? Al grupo legal. Vale, cierto, cierto. Al grupo de legal le tocaría. Vale, pues no sé si eso lo apuntamos o no, pero bueno, en cualquier caso que quede claro que le tocaría sistemas. Pues alguien que cierre la asamblea, que quiera comentar algo. Propone CAR para meterse en legal, no sé si eso. Vale, ya, quedan claros. Vale. Perfecto, pues ha quedado claro entonces todo en la asamblea. Nos despedimos entonces si no hay ninguna novedad más ni nada que comentar. Como siempre, con el deseo de seguir sumando y no restando y esperándoos aquí para que vengáis el miércoles que viene.